enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Buenas tardes, estamos en un programa más de Las Escuelas en la Bulla. Buenas tardes, Fernanda. ¿Cómo va, Gabi? ¿Cómo te trata el viernes? Hermoso, hermoso viernes, hermoso sol, todo hermoso. Se te ve rozagante, con energía, sí, con ánimo. Estoy como medio acalorada, arriba, además. Pum para arriba, y acalorada. Sí, a mí sale un poquito de sol y ya tengo calor. El frío me encanta. Está bien, está bien, está bien. No coincidimos, estoy podrido del invierno. Lo declaro acá, en las escuelas, en la Bulla. Quiero que se acabe el invierno. No me arruines el programa. No, es que me tocaste un tema que últimamente me tiene loco. Mal. Sí, no, bueno, tampoco es que... No, a mí me gustan todas las estaciones, en realidad. Todo, está bien, todas está bien. A mí me gustaba el invierno hasta que tuve un hijo pequeño que se enferma mucho. Pero bueno, claro. Igual no vamos a hablar de esas cosas en este espacio que está para otras cosas. Vamos a hablar de niños, pero bueno, de las escuelas. En el contexto de las escuelas. Sí, vamos a recordar dónde nos pueden visitar. A Granaderos Puntanos, por ejemplo, 1377, pueden venir, pueden tener un micrófono y todo el espacio para hablar de las problemáticas que suceden dentro de las escuelas. O si no, también pueden comunicarse con nosotros al 573906 o 488-1959. O al Facebook de la radio, Radio La Bulla, o a la nueva página que tenemos en La Bulla, ¿no? La nueva página... No te acordás, ¿no? No me acuerdo. Labulla.org. Si mal no recuerdo, operador, ¿estoy en lo cierto? Me dice que sí, el operador, estoy en lo cierto. Bien. Que se cayó la página anterior, según acá me soplaban. Por suerte se cayó, ¿no? Porque implica que ha entrado mucha gente a ver la página. Entonces muchas visitas, se ha caído, entonces se decidió pasar a esta nueva página de internet, ¿no? Bueno, como les decíamos, bienvenidos a un nuevo programa de Las Escuelas en La Bulla, este espacio de Radio La Bulla, destinado a hacer visible las problemáticas que atraviesan el sistema educativo público acá en San Luis, a las escuelas públicas, y particularmente aquellas escuelas a las que asisten chicos y chicas de sectores populares, que bueno, son los más perjudicados cuando un sistema público no funciona como corresponde. Exactamente. Nos vamos a un tema musical y vamos a estar retomando el programa para hablar de una problemática de la actualidad. Exactamente. Simplemente la titulo y vamos a la música, ¿no? Vamos a estar hablando en el programa hoy de escuelas y planes sociales en la era de Macri. ¿Qué está pasando en las escuelas con los planes y las ayudas que estaban viniendo de Nación en este nuevo contexto? Bien, e hicimos una entrevista, ¿verdad? Hicimos una entrevista al respecto y vamos a estar tirando algunos datos para entender el problema. Ahora sí vamos a escuchar un tema musical y volvemos. Bien, estábamos escuchando Lo Justo y Boca Seca de la banda Tudón. No, es el tema. Lo Justo y Boca Seca es la banda Mercedina y Tudón se llama el tema. Que está buena la banda, no la había escuchado. No. Reggae Mercedino, me interesaría escucharnos más, así que vamos a pedir. Vamos a empezar a conocer. Me gusta el reggae. Muy bien. Bueno, a ver, hoy tenemos un programa especial a los planes sociales en la era Macri. Sí, digamos, los planes sociales en la era Macri, específicamente en lo que tiene que ver en las escuelas. Bien. Que es un tema interesante y relevante para tocar en este momento de transición que estamos viviendo a nivel político y social en el plano nacional, pero que también toca en el plano provincial, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, últimamente, recorriendo algunas escuelas y charlando con algunos docentes, directivos de escuela, sí, nos hemos enterado de que hay una serie de planes sociales que estaban llegando a las escuelas públicas, sobre todo a las escuelas públicas urbanos marginales, es decir, las que trabajan con chicos y chicas de sectores populares, que a partir del nuevo escenario político y de la nueva gestión en el Ministerio de Educación Nacional, sí, se presenta un escenario medio como de incertidumbre en relación a la continuidad o no y en relación al envío de los fondos seguir manteniendo estos planes. De hecho, hay fondos que todavía no llegan. Claro, que no llegan. Hay algunos que se han cortado y hay otros que están llegando a cuentagotas. Sí, y porque además vienen desde otro lugar, ¿no? Claro, desde otro fondo. También tiene que ver con organismos internacionales, etcétera. Uh-huh. Si un poco la idea es abordar este tema, lo vamos a abordar primero de una pequeña introducción histórica para entender el problema y a posteriori a partir de una entrevista que estuvimos realizando hoy por la tarde, ¿no, Fernando? Exactamente. Acá cerquita de Radio La Bulla, en el barrio nomás, charlando con una directora de escuela. Bien, vamos a escuchar la entrevista. La entrevista es a la directora de la escuela. La entrevista es a Marta Marín, directora de la Escuela Chile. Un datito antes de ir a la entrevista, como para entender un poco este tema y después profundizar un poco en la entrevista, ¿no? Bien. Marta, un poco lo que nos relata es el problema que está teniendo en la actualidad, uh-huh, con los fondos que están faltando, ¿no? Con los, sí, planes sociales estos que... Pero un poco para entender lo que ella dice, hay que poner un poquito de contexto que histórico. ¿De dónde vienen estos planes? ¿Por, uh-huh, qué vienen estos planes? Y esto tiene que ver con una historia del sistema educativo en general en nuestro país, ¿no? Bien. En general, digamos, en la historia del sistema educativo nuestro se caracterizó por lo que se llamaban políticas de expansión universal que buscaban la igualdad educativa. ¿Con esto qué quiero decir? Que no había la necesidad de planes porque lo que se apostaba eran políticas universales, uh-huh, es decir, políticas de apertura de escuela, políticas de construcción de más espacios para que se ingresaran más chicos a las escuelas, porque se entendía que este era el modo de garantizar la igualdad de oportunidades educativas. Exactamente. A principios de la década del 90, con las administraciones de Menem, pero que ya venía un poco desde la dictadura en adelante, surge una crisis de lo que tiene que ver con el financiamiento de todo lo que son las políticas sociales, ¿no? Si con el neoliberalismo menemista, cuya versión macrista es una reedición de aquello, ¿no?, entiende que bajo presión de los organismos internacionales tiene que ajustar el gasto social. Es decir, tiene que ajustar el gasto social en salud, en educación, y según los ideólogos del neoliberalismo, el gasto social debía ser usado de manera eficiente. Claro. ¿Qué quiere decir de manera eficiente? Quiere decir que una política de expansión universal era un mal gasto de ese dinero, y lo que había que hacer era, en realidad, desde la ideología neoliberal, era focalizar el gasto educativo a través de planes sociales en algunas escuelas específicas que, uh-huh, supuestamente eran las que más lo necesitaban. Bien. Bajo esa idea y con la lógica de ahorrar dinero, y digamos, se empezaron a implementar desde los 90 en adelante una serie de lo que se llamaron políticas focalizadas, que eran fondos específicos que llegaban a las escuelas destinados a proyectos específicos de la escuela, uh-huh, destinados a solucionar problemas puntuales que tenía la escuela. Por ejemplo, si había una escuela que, por decirte algo, ¿no?, tenía un problema de repitencia, se gestionaba un plan social que llegaba a la escuela, por el cual se destinaban algunos docentes o se compraba material o lo que sea para focalizar y atacar ese problema, ¿no? Sí. Se entendía que de esa manera se usaba mejor el dinero porque se focalizaba en problemas específicos. Toda esta política tuvo como una serie de idas y vueltas, y resultados más que dudosos, porque en general lo que ha pasado es que las escuelas a donde venían los planes sociales resultaban, en lugar de subsanar las situaciones, se generaba una dinámica donde se producía una reproducción de esas desigualdades, uh-huh, o esas problemáticas que había, y muchas veces se producía una estigmatización de, uh-huh, las escuelas, como suele suceder con los planes sociales a nivel social, ¿no? Sí, es decir, hay una estigmatización por el chico o la chica o el sujeto o el papá o la mamá que recibe un plan social a nivel social, y también pasaba en las escuelas. Sí. Pero, y bueno, y estos planes supuestamente venían por un tiempito, pensemos de la década de 90 en adelante, ¿no? Venían por un tiempito a solucionar un problema puntual y supuestamente después iban. ¿Qué pasó? Que estos planes sociales, que supuestamente venían por un tiempito, se terminaron quedando en las escuelas. Uh-huh. Entonces, desde el 90 en adelante, venimos asistiendo a un escenario donde las escuelas urbanos marginales prácticamente comienzan a financiarse mediante estos planes sociales. Sí. Recordemos que en el caso de las escuelas provinciales, el financiamiento que reciben del Ministerio de Educación es como lo básico, sí, para cargos y precarizados, porque no se nombran todos los cargos, hay muy poco financiamiento para el mantenimiento de la escuela. Entonces se dio como una especie de estrategia de sobrevivencia de las escuelas, que como no le venía dinero tanto de la provincia, uh-huh, empezaron a gestionar estos planes sociales a nivel nacional, que era el dinero con el que podían funcionar y llevar adelante un montón de proyectos específicos, que, insisto, supuestamente eran puntuales y por un tiempo acotado, pero resultó que llegaron en la década de los 90, por supuesto que con la crisis del 2000 en adelante no lo sacaron, uh-huh, y durante la década del gobierno, de los dos gobiernos kirchneristas, los planes sociales siguieron viniendo y se aumentaron en algunos casos, ¿no? Sí. A tal punto de terminarse transformando en una especie de mal necesario, ¿no? Porque bueno, las escuelas empezaron a depender de estos planes sociales para poder sobrevivir y para poder seguir funcionando y solucionando algunos problemas específicos. Bueno, ahora en este escenario las cosas están cambiando en relación a estos planes, y en ese sentido es que empezamos a hablar con esta directora, ¿no? Para ver qué está pasando con estos planes ahora, si están viniendo, si no están viniendo, y cómo ve este problema en general. Está bien, ¿qué es lo que pasa en la actualidad, digamos? Exactamente. Bueno, vamos a escuchar a Marta Marín, que es directora de la Escuela República de Chile. República de Chile. Bueno, estamos con Marta Marín, directora de la Escuela Chile, que está acá cerca del aeropuerto, en el barrio. Barrio Olivares, los barrios que están cerca de acá de la escuela, ¿cuáles son, Marta? Ahmed y Vasco, en la intersección de los dos barrios, y muy cercano al barrio 500 Viviendas Productivas y luego el 500 Viviendas. Que es el barrio nuevo. Exacto. Marta, primero quería preguntarte, como para más o menos quienes nos escuchan conozcan un poco la escuela, ¿cuántos chicos vienen a la escuela? ¿Qué niveles hay en la escuela? ¿Y qué características tienen los chicos en general que asisten a la escuela? Sí, en la escuela se desarrollan todos los niveles educativos, desde inicial a sexto año de secundaria. El perfil de egresado es bachiller en ciencias sociales, uh-huh, y aproximadamente 520 alumnos. 520 alumnos, ajá. ¿Los chicos que vienen a la escuela son de barrios cercanos a la escuela o vienen de otros lugares también? Por lo general de barrios cercanos, pero hay muchos chicos que han recibido vivienda en barrios más lejanos, pero continúan viniendo a esta institución. Uh-huh. Algunos se fueron y retornaron nuevamente, uh-huh, porque, bueno, se sienten bien en este lugar. Claro, claro. Y más o menos, ¿qué perfil social tienen los chicos que vienen acá a la escuela? En general, digo, porque sí, seguramente debe haber variado, ¿no? Sí, pero es diverso. Uh-huh. Pero, bueno, por lo general son padres trabajadores, familia, que como todos están peleando la día al día, y uh-huh, muchos sin trabajo, uh-huh, empleados en el plan de inclusión, no en el trabajo formal, la mayoría. Ajá, más bien de trabajo informal. Sí, y la mayoría de los padres, de las madres, reciben asignación familiar. Ajá, bien, bien, perfecto. Casi todos los chicos de nivel secundario pueden hacerlo y pueden continuar sus estudios, porque aún gozan de progresar. Ajá. Ah, claro, tienen las becas que les daban a... Que les daban a... Sí. Ajá. Bien, respecto de eso te queríamos preguntar, hasta el año pasado, ¿qué beneficios estaban recibiendo ustedes como institución, ya sea de nivel nacional o de nivel provincial? Sí, la escuela, si bien desde la provincia tenía la copa de leche, algunos refuerzos, pero desde Nación tenía muchos programas nacionales, de los cuales aún goza, pero están llegando muy lentamente los fondos. Recién hoy recibimos el plan de mejora institucional. Y bueno, no tenemos PIE, que era un proyecto de inclusión educativa, que era para primaria y inicial. Había gasto para fondos para gastos operativos, que puede ser resma o afiche, útiles que los chicos necesitaran. En el marco del plan PIE. Sí, y también para bienes de capital, como ser un equipo de música para la institución. Ajá. Bueno, esto todavía no se ha recibido nada este año. Bien, o sea, ese lo tenían hasta el año pasado y este año aún no se ha... De CAJ, bueno, Centro de Actividades Juveniles, recibimos en el mes de junio y todavía no recibimos los nuevos aportes. ¿En qué consistían las actividades del CAJ? El CAJ nosotros teníamos antes de Medio Ambiente y ahora tenemos, los chicos pudieron viajar a cenar a Buenos Aires el año pasado, un grupo de 50 alumnos, viajaban con su coordinadora, distintas actividades recreativas, actividades de tipo solidario, proyectos comunitarios. Y este año tenemos el Centro de Actividades Juveniles de Arte. Cambiamos el perfil, pero bueno, solo hemos recibido en el mes de junio los aportes. Y todas estas actividades eran, digamos, como a extra turno que tenían los chicos, actividades en la escuela. Extra turno, entonces los chicos vienen al proyecto como ser, tienen deporte y medio ambiente, tienen producción de cine y arte y danzas también. Danzas flamencas o danzas de lo que ellas prefieran. Y bueno, esto se estuvo desarrollando prácticamente durante varios años, lo que permitía a la escuela también tener la escuela de verano. Porque eran fondos que nosotros podíamos disponer. Este año no tuvimos escuela de verano. Y ¿en qué consistía la escuela de verano? Eran distintos talleres que se iban realizando. Esto lo podemos hacer este año sin ninguna duda, de acuerdo a la gente que se suma y los aportes que recibamos de Nación. Y del año pasado a este año 2007, ¿cómo ves el panorama en relación a los aportes de Nación? ¿Tenés alguna certeza o hay como una incertidumbre al respecto? Hay incertidumbre. Hoy recibimos los aportes de plan de mejora institucional. Comunicaron desde el ministerio que van a seguir los fondos en la medida que las escuelas fueran rindiendo. Este plan de mejora institucional, que es uno de los que sí va a recibir fondos para este año, que ya te lo garantizaron. Y centros de actividades juveniles. Bien, también. Eso también. Y en el plan de mejora institucional, ¿qué actividades implicaba eso en la escuela? Promedo, que es plan de mejora institucional, se trabaja las líneas de acción para evitar la deserción, mejorar el rendimiento escolar, y eran proyectos de inclusores. Se trabajaba una línea de acción, era la tutoría. Un docente tutor acompaña a los chicos en todos los niveles. Había un asistente social, que es Dora González, que estaba en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ahora, si bien continúa desde otro lugar, también en el Ministerio de Trabajo de Nación, que es la asistente social que nos acompaña. También trabajamos el proyecto de mediación escolar, con lo cual salían los alumnos mediadores para solucionar los conflictos a través de la mediación. Trabajábamos el proyecto de la UNA Atrevida. Y lo seguimos trabajando a través de los chicos opinan, los padres y toda la comunidad, que te gusta de la escuela, que no, que podemos modificar. Eso nos permite evaluar constantemente no solo la gestión, sino que cómo está trabajando la escuela y cómo la ven y poder mejorar. Y por otro lado tenemos el proyecto de producción de cine, que se hace a través con los chicos de sexto año. Y para la escuela, en caso de que se cortasen todo este tipo de planes y estos fondos que le vienen, ¿le significaría un perjuicio? Total. Total, porque la escuela tenía uno de los beneficios que tuvo la escuela y las cosas positivas. Nosotros comenzamos a trabajar el proyecto de La Una Atrevida, que es para evitar la violencia y con el respeto además, y el de mediación a partir del 2013. Porque teníamos mucho, en 2012, porque teníamos mucha violencia en la escuela. Unas niñas se habían pegado afuera, un episodio muy triste. A partir de ahí comenzamos a ver qué nos pasaba como escuela, que no pudimos ver esto, y empezar a trabajar la palabra con los chicos. Y el diálogo, y realmente no hemos vuelto, la violencia fue disminuyendo de a poco. Y es increíble, en el año 2015 no tuvimos muchos hechos de violencia. Y en el 2016 estamos en julio y no hemos tenido ningún hecho de violencia. Porque hay las discusiones, porque es una escuela y porque viene mucha gente, y porque, pero es increíble cómo los profesores pueden trabajar, porque si no pueden trabajar el problema de convivencia, indudablemente los chicos no pueden aprender. Los profesores pierden horas en calmar los conflictos, solucionar los conflictos, y no pueden impartir la clase ni trabajar con los chicos. Entonces, el solucionar los conflictos nos ha permitido, sobre todo ese tipo de conflictos entre alumnos, nos ha permitido mejorar la calidad, porque los profes pueden entrar a las clases, impartirlas tranquilos, no estar solucionando conflictos ni pensando en qué momento se pelean. Y realmente, bueno, yo creo que sería terrible si su proyecto se corta. Se corta. Como para terminar la entrevista, bueno, en lo que va del año ha habido como un proceso social preocupante, con inflación y con una serie de cuestiones que hacen al momento que estamos viviendo como país. ¿Lo ha sentido en la escuela? ¿Se han empezado a notar algunas cosas al respecto? Y en la escuela se notan y se siente. Los chicos ya están organizando colectas para ayudar a otros que menos tienen, y se siente con los papás. Que constantemente, bueno, nos comentan que no tienen la zapatilla, que no tienen esto. Nosotros tenemos movilidad, todavía no llegan los fondos, me imagino que saben llegar a fin de año. Nos permite a veces comprar zapatillas para los chicos y ayudarlos a través del calzado o el transporte a los que viven muy lejos, porque hay veces que viven, si bien existe el transporte escolar gratuito, pero hay chicos que tienen que tomar dos o tres colectivos para llegar a su casa. Entonces, bueno, a través de esos chicos se les podía ayudar a través de un remi o algo, y podían llegar mucho más rápido. Y bueno, eso lo sentí, mucho ausentismo. Se siente un poco el cambio en el empeoramiento de algunas condiciones. Está bien. Sentimos todo. Claro, claramente todo el mundo, ¿no? Todo el mundo y todos los habitantes de la nación argentina. Seguro. No hay nadie que no esté sintiendo esta crisis. Claro, claro. Bueno, Marta, muchas gracias. De nada. Bien, estábamos escuchando a Marta Marín, que es la directora de la Escuela Chile, ¿sí? Que está acá cerquita nomás. Exactamente, al lado del aeropuerto. Y bueno, ¿qué pensás, Gabriel, de lo que ella nos comentaba con respecto a...? Sí, digamos, como decía recién, es un escenario como muy complejo, ¿no? Sobre todo en este tipo de escuelas, como la Escuela Chile y como otras que si bien no hemos hecho una entrevista específica, sabemos por diálogos que hemos tenido con directivos y con docentes, que muchas de las actividades que realizaban, ya sea para atacar problemas específicos dentro de las escuelas, Marta ahí menciona, por ejemplo, de cómo había una serie de planes que tenían que ver con problemas específicos de la escuela, y había otros planes que tenían que ver con brindarle a los chicos actividades contraturnos extraescolares para enriquecer la escolaridad, ¿no? Claro, y ella comentaba fuera de micrófono justamente de estas actividades extracurriculares, digamos, que los chicos venían haciendo constantemente hace un año atrás. Uh-huh. Por ejemplo, fueron todos, tuvieron la posibilidad de ir a Tecnópolis, fueron en colectivo, tuvieron un lugar para parar, y bueno, cosas visitar que... Visitar un montón de lugares, y también comentaba de la... el diálogo era muy fluido, uh-huh, con... bueno, con el gobierno nacional y con el Ministerio de Educación. En particular, ¿no? Claro. Sí, a mí me llamó mucho la atención esa valoración que hacía ella, que no salió en la entrevista, pero sí la manifestó claramente, el diálogo fluido que había con el Ministerio de Educación anterior y las posibilidades que habían tenido de viaje, y ella destacaba mucho el hecho de que eran posibilidades muy significativas para chicos y chicas que vitalmente, por la situación social en la que viven y de la que provienen, difícilmente pudiesen conocer lugares como Buenos Aires o la AMIA o el Centro Cultural Néstor Kirchner o Tecnópolis, o bueno, la ciudad de Buenos Aires en general. Sí, y ella decía, hay chicos que no han tenido posibilidades de subirse a un colectivo acá a mediana distancia, entonces para ellos subirse a un colectivo, ir a Buenos Aires y poder recorrer todos esos lugares era buenísimo, era una oportunidad que probablemente durante estos próximos 4 años no las tengan. De hecho, no están recibiendo los planes, olvídate, claro, no va a pasar. Claro. Sí, un poco el panorama con el que nos encontramos es un panorama de incertidumbre, en principio vendría a decir, porque si bien, digamos, hay algunos planes que ha llegado el dinero, hay otros que ya no está llegando. Por ejemplo, ella mencionaba con claridad el caso del Plan PIE, ¿no? El Plan PIE es el proyecto de... se me fueron lo que significan las siglas, pero en concreto era un plan que social, que llegaba a las escuelas públicas urbanas marginales y que permitía financiar a algunos chicos la compra de útiles, y también ella decía ahí algún bien de capital para la escuela que le hiciera falta. Bueno, en el caso de ese plan, ella decía que ya estaba cortado, digamos. Claro, ya no. Claro, después había otros planes, como el plan de mejor, algunos planes de mejor institucional que tenían que ver con atacar algunos problemas específicos de la escuela, como la deserción escolar, que estaban llegando, y había otros que estaban en un escenario de incertidumbre aún porque no se sabía. Sí. Y por otra parte, los que estaba llegando el dinero, ahí nos mencionaba Marta un dato interesante, de que son los planes que vienen dinero de vía organismos internacionales, ya sea el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, es decir que envía dinero para estos planes, y el Ministerio de Educación es el mediador en eso, ¿no? Es decir, eso era el dinero que estaba llegando a las escuelas. Sí. Pero en general uno lo que ve es un escenario de incertidumbre, ¿no? Sí. Y en algún momento fuera de micrófono, Marta decía ella planteaba una frase ahí que me parecía muy ilustrativa de lo que está viviendo. Decía, bueno, las escuelas estamos viviendo, las escuelas como la escuela que ella dirige, estamos viviendo, decía, por el dinero que venía de Nación. Exactamente. Hasta para las tizas, ¿no? Sí, literalmente así. Esa era la frase, ¿no? Es decir, y esto tiene que ver con cómo se ha dado, de alguna manera, el desfinanciamiento y el vaciamiento de la escuela pública en el ámbito provincial, y cómo estos planes sociales que llegaron en un momento para como una especie de muleta para sortear algunos problemas específicos que supuestamente llegaron y se quedaron a vivir. Claro. Fueron como esas visitas, los planes sociales, que vos decís vienen un ratito y que al final no se van más. Bueno, esa es la y lo terrible de la situación, es que yo en la introducción decía, ¿no?, que en el caso del desarrollo del sistema educativo público en Argentina, que es un caso único en Latinoamérica porque fue uno de los pocos sistemas educativos que se amplió y tuvo una gran cobertura en el caso de la escolaridad primaria, una cobertura casi del 100%, y de la escolaridad secundaria una gran cobertura, digo, fue como una de las, históricamente, ¿no?, como algo para destacar en el contexto de América Latina, porque hay otros países que nunca llegaron a tener el nivel de desarrollo del sistema educativo público como sí se tuvo en Argentina, gracias a estas políticas de expansión universal, es decir, políticas que no implicaban planes sociales específicos, sino que lo que se buscaba era garantizar a todos los chicos y las chicas la escolaridad justa y que tuviesen escuelas públicas a las que pudieran acceder, políticas universales que apuntaban a todo. Después vienen estos planes sociales que no son una solución, sino que vienen a poner un parche en una situación de desigualdad social y educativa que se debería solucionar de manera estructural, pero como no se la soluciona de manera estructural, viene y se pone el parche desde un plan social. Y entonces aparece un plan social, como el PIE, por ejemplo, que financia que algunos chicos puedan comprar útiles. ¿Es lo óptimo? ¿Es lo que hay que hacer? No. Pero es algo necesario, evidentemente. No es, es algo urgente que se tiene que hacer. Claro, pero con el gobierno neoliberal, ese parche en dos minutos. Y ahora mismo, en este escenario, nos encontramos con esto. No solamente que no se retoman quizás las políticas universales, que sería lo ideal en el sentido de la creación de más escuelas, más cargo, la expansión en general del sistema educativo, que son las políticas que dan resultado, sino que no solamente que no se hace eso, sino que encima se quitan estos parches. Estos parches que, aunque no eran soluciones, por lo menos establecían algún tipo de alivio y de financiamiento a las escuelas, no solamente, repetimos, ¿no?, como bien nos marcaba Marta, para desarrollar proyectos específicos como, digo, en lo concreto, ¿no?, establecer, tener algún tipo de profesional en la escuela como un asistente, un psicólogo que no lo brinda el Estado provincial y lo contratan desde estos planes, o contratar a algún docente que dé algún tipo de apoyo escolar, o desarrollar algún tipo de proyecto de mediación, es decir, solucionar problemas específicos, sino que también estos planes ayudan, por ejemplo, a que hubiese algunas actividades extraescolares como estos viajes a Tecnópolis, o la escuela de verano que nos mencionaba Marta, sí, o actividades contraturno. Ellos señalaron que pudieron hacer un montón de cosas que no hicieron en los 17 años. Exactamente. Que ya estuvo y bueno, y ahora... Y ahora esto se corta. Entonces, me parece que es un tema como para tenerlo en cuenta, para ver cómo sigue, porque esto también, digamos, el sacar estas ayudas que había, estos parches, uh-huh, insisto en la idea de parches, porque no son soluciones, no son parches, pero bueno, al menos había algo ahí, se lo saca en el peor de los contextos. Sí. Se lo saca en un contexto donde las desigualdades sociales, sobre todo de los sectores populares donde los chicos vienen, se incrementan. Uh-huh. Entonces, en un contexto donde se empeoran las condiciones sociales de los chicos, se sacan estos planes. Es el peor momento. Claro. Entonces, me parece a mí que esto yo lo relacionaría mucho un poco con lo que también mencionaba, trataron ustedes en el piquete informativo, ¿no?, con esto de la apertura del merendero. Sí. Es decir, claro, justamente en un contexto neoliberal donde el costo de vida se ha incrementado, donde el dinero no alcanza, donde hay un tarifazo, se empiezan a sacar inclusive estos planes sociales, y en el caso del ejemplo que nos contaba Luis ahí de cómo algunas organizaciones sociales en la calle tienen que luchar para mantener algunos planes sociales, por lo menos para llevar la situación a extremos y para tener algunas cuestiones básicas, ¿no? Me parece que en el ámbito de las escuelas se está dando una situación parecida. Hay que ver cómo evoluciona el asunto y hay que ver también qué tipo de resistencia se puede ejercer desde las instituciones educativas para garantizar que estos planes de ayuda se sostengan o para desarrollar algún tipo de acción que tienda a mejorar estas situaciones. Por ahora el escenario aparece como de incertidumbre. Uh-huh. Incertidumbre en relación a qué llegará, qué no llegará, cuándo. Sí, porque ni siquiera hay respuesta de ningún tipo. Exactamente. Ella contaba que mandaban mails, llamados y que no pasaba nada, ¿no? Entonces me parece a mí que es un problema para tener en cuenta y para seguirlo trabajando, sobre todo porque en realidad afecta a las escuelas justamente que más necesitan de este tipo de ayuda, porque quizá en otros sectores sociales, digamos, en escuelas de otro tipo, tienen otras condiciones, pero en la escuela urbano marginal, en la escuela donde asisten chicos y chicas que vienen de sectores populares, este tipo de ayudas se hacen necesarias por lo menos para salir del paso. Exactamente, me parece que no es casualidad que la educación, una vez más, quede totalmente fuera de lugar, digamos. Exactamente, que quede relegada y que se empiece a recortar en este sentido, ¿no? Y donde más se necesita. Sí. Bueno, Gabriel, ¿nos vamos? Nos vamos hasta el próximo programa, que vamos a estar